oveja fiel. Divino pastor, yo sé de tu amor.

abrigadas y salvas en el redil, las 99 están, pero allá en el bosque perdida va una pobre rendida de afán. Por el monte escabroso y aterrador, muy lejos vagando del pastor, muy lejos vagando del pastor. Del rebaño no bastan, tierno pastor, las 99 aquí, mas responde el pastor, una oveja hoy descarriada va lejos de mí, y en la sierra escarpada ya voy a entrar, mi pobre oveja rescatar, mi pobre oveja rescatar. No sabrá thank you. salvación, pues calma toda turbación. Jesús, tu amado nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos, todos santos. Jesús, tu santo nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos todos cante. Jamás con ton profano autor, cuán dulce nombres del Señor, hacienda siempre mi loor, a su glorioso nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos. gozo, pues, alzando la voz, trae la alegre, sí. Mirra fragante que exhala.